Radio Casu presenta el siguiente programa. Mi nombre es Raúl Minsur y es una verdadera alegría para mí poder hablar brevemente a modo de introducción o presentación del concierto de Ricardo de Armas, con quien me une una larga y entrañable relación que tiene, por así decirlo, tres aspectos. Por un lado, un trabajo de gestión conjunto en el Festival Valle en Sonora, después de venido a ciclo y últimamente ciclo virtual, en la época de la pandemia. Por otro lado, una similitud en los intereses y gustos, tanto musicales, sonoros como estéticos, y en la manera también de acercarnos al trabajo creativo. Y por otro lado también, y lo más importante, una gran amistad. Lo primero que quiero destacar del trabajo de Ricardo de Armas es su enorme producción, incansable, inalcanzable, pero en donde no solamente se destaca la cantidad, sino también la diversidad. Esta diversidad se puede apreciar en los diferentes abordajes creativos de sus obras, en sus diferentes aproximaciones al sonido, en la manera de utilizar las herramientas del procesamiento de audio, en sus diferentes aproximaciones a los ejes conceptuales de las obras y también, sobre todo, en la diversidad de producciones estéticas. Esto se puede ver desde obras, lo que podríamos considerar como tradicionalmente acusmáticas, con cierto carácter abstracto, obras que se aproximan más a un trabajo radiofónico, obras que están en un límite difuso, impreciso y por eso sumamente estimulante y creativo, y obras también en trabajo colaborativo con diferentes disciplinas, por ejemplo la fotografía, el videoarte, la danza, los instrumentos tradicionales, los ensambles instrumentales y un largo etcétera que también incluyen intervenciones callejeras, por ejemplo. En general, lo que podemos ver que predomina en su obra es un cierto juego a través de la multisignificación del sonido, utilizando recursos como la intervención, la apropiación, la cita, la reutilización, dando lugar a la evocación de imágenes, épocas, lugares, de una manera muy sutil y muy poética. Quiero destacar también el oído inquieto de Ricardo, el oído desprejuiciado, siempre escuchando las producciones de los artistas más jóvenes y no desde un lugar de aquel que escucha con cierta autoridad, sino permanentemente aprendiendo y recibiendo estímulos de lo que hacen las generaciones más jóvenes, y eso se aprecia en su música, en su trabajo creativo. Uno escucha una obra contemporánea, no en el sentido de lo que tradicionalmente se entiende por música contemporánea, sino más bien lo que digo como una obra situada en la contemporaneidad. Espero entonces que estas breves palabras sirvan como para despertar la curiosidad y sobre todo que puedan disfrutar del concierto.